Seguimos en Regional Agropecuario. Ayer, mejor dicho, antes de ayer, ya decíamos que el Sindicato de Trabajadores de la Carne anunció un paro por 48 horas. Esto va a ser el día 29 y el 30 de abril. Y esto también por la situación, la grave situación que están atravesando los trabajadores de la industria de la carne, lo mismo que las industrias, ¿no? Pero para hablar un poquito de este tema, nos ponemos en comunicación con Silvio Echeún, que es el titular del Sindicato de Trabajadores de la Carne. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Buen día. Me parece que sale. No. ¿Me escuchás bien, Silvio? Perfecto, ¿me escuchás ahí? Sí, medio entrecortadito, pero bueno. Buen día para todos y buen día a todas las amigas de la barría. Bueno, gracias, Silvio. Bueno, contame un poquito cuáles son los reclamos que están pidiendo ustedes para llevar a. Para que tengan que hacer un paro. No, la realidad es la realidad que viven todos los trabajadores, específicamente los trabajadores de la carne, a quien represento. Estamos pasando por una situación muy compleja, primero planteando una recomposición salarial del 40%, planteándole al gobierno nacional que necesitamos que este año libere como mínimo 240 mil toneladas anuales para poder exportar, planteándole al gobierno que necesitamos que se trate de regularizar todo el tema en algún blanqueo impositivo, porque las plantas del consumo interno están en sus liquidaciones, tanto tributarias como de aportes y contribuciones, están casi en un 80% en negro, y obviamente acompañar para que se vuelva a restablecer o poner en la agenda un plan agrícola-ganadero que nos permita, digamos, reestructurarnos y restablecer el volumen de y el stock ganadero que necesitamos para los próximos años. Claro. Y bueno, esto es lo que hemos llevado al Consejo Confederal Nacional de la CGT, del IVA Renuevo y de Hugo Moyano del otro día, y donde hemos planteado este paro de 48 horas que veríamos con agrado que sea acompañado también con todos los gremios de industria y que sea una acción en conjunto de todas las organizaciones, ¿no? Correcto. Silvio, ¿el hecho de que se haya habilitado la cuota 481 le favorece a los frigoríficos esto? Ya, a los frigoríficos les favorece, lo que hace es oxigenarle un poco más el circuito financiero, en función de que es más fácil conseguir esa categoría de animales, que son mucho más livianos que los animales pesados, que no hay, y que hay muy poco. Digamos, los productores que han quedado en animales pesados o se quedan porque son de familia o de trayectoria, o obviamente aquel que tenga, digamos, todo el ciclo completo en alguna planta frigorífica en específico. Claro. La realidad es que el volumen a exportar, por más que en este primer trimestre haya crecido un 39% a comparación del trimestre del año anterior, es porque se incorporó el mercado de China y obviamente el mercado de Israel, que son los mercados que se ha habilitado para exportar más. China, por compromiso que todo el mundo conoce, digamos, por cambio financiero, pues China lo que ha hecho es una ayuda financiera al país, y Argentina se comprometió con enviarle carne. Entonces, por eso te habilitan que le exporté carne a China. Pero obviamente que todos los otros mercados están totalmente regulados e intervenidos por el Estado. Por eso estamos exportando, el año pasado se llegó a exportar un 4.7% de lo que se exportaba normalmente, se exportaba un 20%, se exportó un 4.7%. Este año nosotros estamos planteando que nos permitan exportar por lo menos un 7%, que serían las 240 mil toneladas. Claro, sí, el hecho de que se pudieran liberar las exportaciones y entregar los ROE a ustedes les facilitaría mucho más las cosas, ¿no? No, obviamente. Nosotros, en la realidad es que nosotros en los 12 años de gobierno kirchnerista hemos perdido más de 18.000 puestos de trabajo, hemos perdido más de 100 plantas frigoríficas, y las pocas plantas frigoríficas que quedan en el país, que son 80 funcionando, digamos, entre esas 80 tenemos 30 plantas frigoríficas que son exportadoras. Sí. Las plantas exportadoras son distintas que las plantas consumeras y necesitan un nivel de producción, porque la población que tienen cada una es grande, digamos. Son grandes, claro. No tiene menos de 400 trabajadores. Claro. Entonces necesita un volumen importante de trabajo y necesita un volumen mínimo de exportación para poder mantener, digamos. Uh-huh. Lo que ha llevado eso, que la 481 lo que va a permitir es que las empresas tengan un poco más de liquidez económica, que antes no lo tenían con el tema de los animales pesados, porque por ahí la habilitaban Hilton, por ejemplo, pero no la habilitaban ni China, claro, ni Rusia. Claro. Entonces, ¿cómo defendían el precio del animal pesado de esa manera? Era imposible. Tenían que tirar, digamos, tenían que llevar todo al consumo interno, y en el consumo interno no lo podían defender el precio. Entonces daba pérdida y ningún productor quería hacer animales pesados. Bien. Silvio, ¿cuál es el salario que está cobrando un trabajador de la carne hoy? Hoy el trabajador de la carne, el sueldo promedio está dentro del 80% de todos los sueldos promedio del país, que son 6.500 pesos. La composición de esos 6.500 pesos es casi que un 70% es el negro, digamos, es como suma no remunerativa, no tributa, y obviamente que no tiene, digamos, ningún tipo de escala de valoración para el día que se jubile o para, obviamente, para las horas extras. Claro, el día de el día del paro, que son el día 29 y el 30, ¿van a hacer alguna movilización? ¿Qué van a hacer esos días? Mira, nosotros hemos planteado pasar un cuarto intermedio. Nos vamos a volver a reunir, digamos, con Luis Barrunero y con Hugo Moyano. Uh-huh. Y vamos a ir diagramando a ver cómo va el avance con los otros gremios de industria, porque la idea es que lo que se resolvió en el Consejo Confederal el otro día es que tratemos de que todos los gremios, cuando hagamos una acción de ahora en más, que tratemos de coordinar las acciones y seamos todos juntos. ¿Qué quiere decir esto? Como todo el mundo, todos los gremios estamos pidiendo en este momento aumento, sí, digamos, no hacer medidas aisladas cada uno. La idea es que, bueno, tratar de consensuar la mayor cantidad de organizaciones sindicales para que a la hora de tomar una medida de esta característica, de un paro de 48 horas, o sea de 36, o sea de 24, sea con la mayor efectividad y obviamente que para poder lograr el objetivo que le está aún. Es decir, que por ahí se van a plegar algunos otros gremios, ¿no? La idea es terminar en un paro nacional el 29 y 30, digamos. Ajá. Conjuntamente con los gremios de transporte y todo, bueno, se está todo conversando. Sí, digamos, sí. Estamos tratando de conversar para que la efectividad, digamos, porque estamos planteando también que se elimine el impuesto al trabajo. A nosotros el impuesto al trabajo nos afecta el 5% de toda nuestra población, pero bueno, entre eso hay un montón de otros reclamos que estamos haciendo, ¿no? Claro. Bueno, Silvio, te agradezco mucho este contacto. Bueno, antes de ayer no nos pudimos comunicar porque vos tenías una reunión justamente con Moyano, pero igual te agradecemos este contacto de hoy, para, bueno, explicarle a nuestra audiencia ¿cuál es el reclamo que tienen los trabajadores de la carne? Ya, muchas gracias, y bueno, pido disculpas porque en ese momento con Luis Barrunero y Moyano no los pude atender. Y un saludo muy grande de ellos dos también para todos ustedes. No, por favor, ha sido un gusto, Silvio. Sabíamos que tenías esa reunión, así que te disculpamos. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias y saludos a todos los amigos de Nueva Barria. Gracias, muy amable. Silvio Echeún, del Sindicato de Trabajadores de la Carne. Bueno,